suicidarse y otro para salvarlo, se le ocurre una manera muy simple, pero muy eficaz. Le echa por la puerta de la casa, una carta, un papel que dice mañana. Al día siguiente lo mismo, mañana. Y así lo entretiene y evita el suicidio. Y le dice, fíjense una cosa tan simple, mañana. No sabía lo que pasaba, era una incógnita para él. Pero bueno, era lo que podríamos llamar una esperanza. ¿Qué será? ¿Qué es lo que era pasar mañana? Y bueno, esperaba algo, no sabía bien qué era. Planteo esto para introducirnos en algo que puede ser acorde, y así tomamos estos dos días, las homilías de la misa, sobre la esperanza cristiana, que creo que guarda una relación muy inmediata y directa con el tema general de esta jornada, que es el del mártir y el del martirio. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de dos cosas. Una, con todos los demás seres humanos, es hasta dónde vivimos de la esperanza. Pero de esperanza en un sentido común, yo diría humano, cotidiano. Vivimos de pequeñas esperanzas, ¿no? Los jóvenes están estudiando, esperan recibirse, y es una fuerza. La chica de 12, 13 años espera llegar a su famoso cumpleaños de 15. Los novios casarse. Ustedes están esperando yo acabe de hablar. Muchas veces uno se levanta temprano, se levanta pensando en la siesta, no les pasa. En Cuyo no pasa eso. Y en Santiago de Estero más. Se levanta pensando en la siesta. Bueno, vivimos de esperanza. Más de lo que nos imaginamos. Una espera el almuerzo, una espera las vacaciones, fin de semana, espera las vacaciones, espera. Está metido en nuestra vida cotidiana y es una fuerza que ha puesto por Dios en la naturaleza humana. Que como es parte de nuestra naturaleza, no nos damos cuenta. Y es una cosa buena. Pertenece a nuestro ser, como la salud. La salud no se siente, se siente la enfermedad. Usted no se da cuenta en este momento que tiene los ojos ni los oídos, pero si le picara los ojos o los oídos, sí se daría cuenta que los tiene. Entonces, la salud no se siente. Por eso es tan connatural a nosotros vivir de pequeñas esperanzas. Es la estructura de la naturaleza humana. Pero hay otra cosa que tal vez no nos damos cuenta suficientemente. Y es la originalidad que significó la esperanza en la historia de la humanidad. La originalidad que significó la esperanza cristiana. Y digo esto porque si uno está de moda, estudia las religiones antiguas, las religiones precristianas, paganas, americanas, indígenas, etc. Y más o menos existe en nuestra cultura popular, a veces esa, o los medios letrados, esa idea de que todas las religiones son parecidas, porque hay un Dios, porque son distintos caminos hacia lo mismo. Hay una distancia abismal. Coteje con la historia de las religiones, lo pone bien de manifiesto, coteje el credo cristiano, las grandes verdades de la fe reveladas por Cristo, coteje con cualquiera de las religiones de la antigüedad, aún de los pueblos más cultos, pienso en los griegos, pienso en los romanos, o cualquier otra nación. Y para ellos era el más allá. Al final no había certezas. Era un gran interrogante. Era un gran interrogante. No nos damos cuenta de lo que significa algo que hemos, porque lo tenemos desde chico, probablemente todos nosotros hemos nacido en ese ámbito. La tenemos puesta, se ha hecho naturaleza en nosotros. Y por eso no nos damos cuenta hasta qué punto para nosotros el cielo significa algo. Fíjense por qué empezó Cristo la predicación del Evangelio así, y continuando a San Juan el Bautista, el reino de los cielos está cerca, está presente. Si tuviera que reducir toda la predicación de Cristo a una palabra, a una sola palabra, ya lo resumió en el reino de los cielos. Ahí está todo, ahí está toda la religión cristiana, que no es solamente la iglesia terrena, es y sobre todo es la iglesia de la eternidad, la iglesia celestial. Esto es un momento transitorio y es como el principio, la semilla de aquello. Aquello es plenamente el reino de los cielos. Hay una palabrita que a veces se nos pasa desapercibida. Bueno, estas cosas de la fe están dichas 100.000 veces en los evangelios, en las escrituras, y a veces se nos pasa, ¿no? Hay una frase en un salmo que resume todo en una sola frase, poética y genialmente, toda la esperanza cristiana, dice así, y nuestra actitud. Una sola cosa pido al Señor y eso buscaré, habitar en la casa del Señor por toda la eternidad. Es casi una jaculatoria, pero es un tratadito de teología. Una sola cosa pido al Señor, pido. Supone que supera mis fuerzas naturales. Recibir si un chico que estudia puede hacerlo, sin una ayuda extraordinaria de Dios, sin ayuda ordinaria. Una cosa pido al Señor, es tan alto que lo tengo que pedir, solo no puedo. Y eso buscaré, yo también voy a poner lo mío. ¿Qué cosa es? Que es la única que me interesa y centra mi vida. Habitar en la casa del Señor por toda la eternidad. Ahí está dicho lo mismo, son figuras, son metáforas, el reino de los cielos, presentado como una casa, una especie de habitación, un hogar. Y es que nosotros desde el día del bautismo, no nos damos cuenta que se produce una realidad en nosotros gigantesca, cambia nuestra historia, como cambió la historia de la humanidad y de América por el bautismo, ese sencillo hecho. Desde que nazco, adquiero una patria nueva, distinta, infinita y eterna. Desde que nazco por el bautismo, adquiero un hogar eterno y perfecto. Desde el día del bautismo se abren las puertas del reino de los cielos. Ocurrió en Cristo y muestra lo que ocurrirá en nosotros. Entonces ahí nace la esperanza cristiana de esta realidad inmensa que es el reino de los cielos, que es Dios mismo, que nos hace participar de toda su felicidad. Nace en nosotros entonces una nueva dimensión, una nueva realidad que tiene que ver con nuestra vida. De manera que el cristiano, cuando toma conciencia del bautismo, tendría que tener su mirada hacia adelante. Una sola cosa, centrar toda su vida. Hay muchas ocupaciones, me dirán ustedes, en la vida, hay muchísimas, pero todas valen, se miden, se ordenan, se configuran según a esa única, como el que quiere subir a la cordillera de los Andes. Es verdad, es una cumbre, pero se prepara un año en disciplina de vida, en entrenamientos, en instrucciones, en gimnasia, en preparar equipos, etc. Todo lo ordena aquella única cosa que quiere lograr. Estrictamente nuestra vida cristiana tendría que ser eso, una sola cosa, ordenar, proporcionar nuestra vida conforme a eso. Para entenderlo un poquito mejor, creo que es útil poner una comparación, porque la esperanza existe también como una pasión en los animales. Si un perro, un galgo, va por el campo y sale una liebre, todos sabemos lo que pasa. Instintivamente el animal tensa todos sus músculos, sus fuerzas y va a perseguirla. Fíjense en este episodio de derecho. Está expresada muy gráficamente lo que es la esperanza cristiana. Es algo bueno, la liebre es algo bueno para el perro. Si apareciera un puma en vez de una liebre, probablemente saldría para el otro lado. Entonces, es una cosa buena, es futura, todavía no la tiene. Es posible, por eso se larga a buscarla, pero es difícil. No es fácil, o sea, tiene que hacer un esfuerzo, no se queda esperando que venga sola. Ahí están todos los elementos de la esperanza cristiana. No voy a darlo todo, no se asuste, pero digo, la esperanza configura, nos da, pone en nuestra alma un estilo de vida, como lo pone la fe y como lo pone la caridad. De manera que el ser cristiano tiene que ser algo, la fisonomía, la tecnología, del ser cristiano tiene que estar marcado por muchas virtudes. Pero hay un orden. Cada una pone algo nuevo y distinto y original en la persona, en el ser humano. Y eso que pone la esperanza es ponerlo en movimiento, como el perro se pone en movimiento y usa todas sus fuerzas. En ese instante es lo único importante para él, para buscarlo. Toda la vida cristiana debiera ser una tensión hacia la eternidad. Eso es la esperanza cristiana. Pero fíjense otra cosa. Digo, al principio dice, una cosa pido al Señor y eso buscaré. ¿Por qué lo pido? Y la esperanza cristiana, nuestra esperanza de la eternidad no sería posible con nuestras solas fuerzas. Todos los días experimentamos las dificultades que tenemos de adentro, de nuestras miserias, nuestras, lo que se llaman los antiguos, los espíritus capitales, o sea, lo que se llaman también oficios capitales, lo que llama San Pablo la carne, las debilidades, las fragilidades interiores y las luchas contra el mundo. O sea, problemas, dificultades por dentro y por fuera, decía San Pablo. De manera que aunque pongamos toda nuestra fuerza, y es algo tan grande, es algo infinitamente grande, es un salto infinito el que tiene que dar el hombre para ingresar en esa herencia prometida, será imposible sin la ayuda de Dios. Absolutamente imposible. Y esto no es una frase así retórica que hay que decir porque es piadosa, sino que fíjense lo que significa la criatura y el creador, en un salto infinito. Y para que Dios me diga, entra en el gozo de tu Señor, hace falta mucho más que nuestros esfuerzos humanos. Aunque tuviese nuestra naturaleza íntegra, no tuviese ningún defecto, tuviesen todas sus capacidades y sus fuerzas, sería imposible. Por eso, decía San Agustín una hermosa expresión, muy profunda y muy gráfica. Decía San Agustín, la oración es intérprete de nuestra esperanza. Así como podemos decir cuando rezamos el credo, si pudiera hablar el credo, si se personificara, diría, cuando expreso estas afirmaciones, estoy en lo mío, esto es lo mío. Lo mismo diría la esperanza respecto a la oración. La oración es intérprete de la esperanza. Lo que yo espero, lo pido y lo busco. Lo pido y lo busco. Lo busco y lo pido. Las dos cosas de una manera pareja. Y el Padre Nuestro expresa, es la oración que expresa la esperanza. Si observamos bien, el Padre Nuestro, después de invocar a Dios y al reino de los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos, hacemos siete peticiones. Siete peticiones. Ahí está lo que debemos pedir y en el orden en que tenemos que pedir. Lo que debemos pedir, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y después pedimos todo lo que nos tiene que ayudar a apartarnos. Cada vez que recemos cualquier oración, a través de la mediación de los ángeles, de los santos, de la iglesia triunfante, o lo que sea, la Virgen, siempre toda oración llega a Dios y toda oración para ser buena debe estar de alguna manera expresada en alguna de las siete peticiones del Padre, intérprete de nuestra esperanza. Observen que cualquiera de nosotros que espera algo grande, no piense una chica que espera sus 15 años, un matrimonio, sus bodas de plata, no dice, che, mañana es la fiesta. Ah, mañana era, sí. La empieza a preparar mucho antes. La empieza a preparar muchísimo antes en la expectativa o materialmente se empieza a preparar. De manera que esa fiesta futura, aunque falte un año, ya es como una realidad presente, que está más presente y más viva. Es una realidad viva y presente, eso grande. Y piensen en cualquier expectativa humana, de las más grandes. ¿Cómo se esperó el Mundial? Ya falta un año, faltan 11 meses, faltan 30 días, 28 días, tantas horas, todo el país, todo el mundo, una expectativa de una realidad que se iba acercando y al acercarse se hacía cada vez más viva, una realidad presente. Falta todavía, como la nieve está ya lejos todavía, pero es posible y desencadena todas mis fuerzas. Bueno, traslademos esto análogamente, pero imagínense superlativamente a la esperanza cristiana. ¿Cuántas veces uno como sacerdote con tristeza lo ve? ¿Cuántas veces ante la muerte de un ser querido lo único que piensan es en su ausencia? Lo único que piensan es que ya no lo verán más, lo lloran, lo han querido, etc. Pero parece que se terminara todo y lo único que queda es el cementerio. No es esto la esperanza cristiana. O sea, Decía al principio que la esperanza, sin darnos cuenta, está incorporada a nuestra vida, de una u otra manera, está. Si no, no estaríamos aquí, si no, no perseveraríamos, si no, muchas cosas, ¿no? Pero uno dice qué poco viva está en nuestra vida la esperanza cristiana, ¿eh? Qué poco viva está. Como yo le decía recién, esa fiesta que se espera es una realidad que se va haciendo cada vez más grande, más patente, más luminosa, más motivadora, más desencadenadora de toda una actitud. Por eso decía San Pablo, a medida que el hombre exterior se corrompe, o sea, a medida que me envejezco, el hombre interior que vive de esta realidad, que es una realidad, no es una cuestión, una especie de receta psicológica para tranquilizar los nervios y poder superar los problemas, ¿eh? No es una ficción, es una realidad. Y nuestro hombre interior se renueva de día en día. Bueno, y termino con esa expresión con la que empecé, que creo que quisiera que resuma lo que he querido decir, y que puede ser casi una oración nuestra, porque expresa equilibrada y poéticamente lo que nosotros tenemos de tan original y tan propio, y tal vez no valoramos cada día suficientemente. Una cosa pido al Señor, y eso buscaré: habitar en la casa del Señor por toda la eternidad.